turbinas con... Buenas tardes una vez más. Yo soy como un comodín. Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Fernanda. ¿Tanto tiempo? Ah, perdón. Hola, no tenía el micrófono. Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Bueno, arrancamos con el accidentito. Sí, sí, si no tenemos accidente no vale. No. Bueno, estamos acá en Escuelas La Bulla con un tema muy interesante, pero antes vamos a recordar las líneas para que todos puedan, todos puedan comunicarse con nosotros e interactuar. De eso se trata Escuelas en La Bulla. Bueno, si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al celular 573906 o... O si no, 488-1959. También se pueden comunicar en el Facebook de la radio, Radio La Bulla, o si no, pueden hacerlo en nuestra página de internet de acá de la radio, radiolabulla.com.ar. Ahí estamos subiendo los programas que vamos realizando todas las semanas. Así que también pueden realizar comentarios sobre los programas que vamos haciendo. Sugerencias también para el programa, digamos. O sea, nosotros Totalmente. Estamos en las escuelas, en todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, bueno, que sería muy importante enterarnos de todo lo que sucede en las escuelas de San Luis. Sí, si hay alguna problemática que se interesa tratar o que interesa que tratemos en el programa, será bienvenida y nos comprometemos a informarnos y a tratar de contactarnos con gente para que nos ayude a entender qué está pasando y cuáles son, como decimos en todos los programas, cuáles son las problemáticas que atraviesan la educación pública en la provincia y fundamentalmente la educación pública a la que ingresan, a la que van chicos y chicas de sectores populares de los barrios acá de nuestra ciudad. Bien, bueno, empezamos con este programa. Bueno, el programa de hoy, la idea es, no me acuerdo si lo habíamos anunciado el sábado pasado, pero es retomar un poco también algo que estuvieron trabajando en el programa anterior, en el piquete, y que también retomar una preocupación que hace mucho tiempo tenemos, no solamente acá en Radio La Bulla, sino también en las escuelas en La Bulla, y llevándolo un poco más amplio, el lugar donde estamos, a Casita Cultural, uh-huh. que es el tema de la educación sexual integral. Bien. Y las herramientas que le llegan a los chicos y a las chicas de sectores populares, fundamentalmente, que son probablemente los lugares donde más hace falta herramientas, conocimiento y herramientas para poder comprender su propia sexualidad, desarrollarse sanamente en ese sentido, tener una visión desprejuiciada, no me sale bien la palabra. Entonces, la idea de hoy es, en las escuelas en La Bulla, como es un programa que se dedica a cuestiones estrictamente educativas, es enfocar este problema de la sexualidad y de la ley de educación sexual integral, cómo se viene dando acá en la provincia, para lo cual tenemos unos invitados que en un ratito lo vamos a presentar en el segundo bloque, pero que en principio nos interesaba abordar este tema, lo de la ley de educación sexual integral y las dificultades de su implementación, digo, a nivel nacional, recién charlamos, pero particularmente acá en la provincia de San Luis, donde no se están haciendo los esfuerzos suficientes para implementarla en las escuelas, y donde el trabajo con estas temáticas queda como reducida a la voluntad de algún docente o a enfoques parciales. Bueno, ya lo iremos desarrollando un poco. Pero Fernanda, vos querías compartir con nosotros algunas cifras que tienen que ver con las vinculadas con este problema. Sí, bueno, vamos, para enmarcar un poquito el tema, vamos a contar que la Ley de Educación Sexual Integral, que es la ley número 26.150, se sancionó el 24 de octubre del 2006, ¿sí? O sea que hace bastante que está en vigencia, pero justamente no se cumple como sería necesario, ¿no? Y por otro lado, los chicos, los adolescentes, sí tienen mucho acceso a la televisión, a internet y a un montón de otra información que no pasa por las escuelas. Uh-huh. Vamos a presentar nuestros invitados especiales, sí, para este tema. Bien, entonces, para trabajar con esta temática, hemos invitado acá a dos amigos, dos compañeros que participan de un proyecto de extensión de la universidad que se denomina Derecho a mi Cuerpo Sexuado, y estamos hablando de Juan Costa y Camila Ayub. ¿Cómo era para el Pedro? ¿Apellido Ayub? Uri Ayub. Uri Ayub, me faltaba el primero. Es un solo apellido. Solo, bueno, pero se escribe doble. Se separado. Camila Uri. Juri Ayub. Uri Ayub. Deja que me presente sola, Gaby. Está bien. Mira, Mira, puse el apellido aquí en el cuaderno porque esa apellido me lo acordaba. Claro, Cami, ya está, la que habló hace rato. Está bien, Camila, que también pegó el saltazo del programa anterior. Y Juan Costa, que a él sí lo presenté bien, ¿no, Juan? Sí, sí, bien. Mi nombre es fácil. Nombre y apellido más fácil. Bueno, los hemos invitado a Camila y a Juan por dos cuestiones, en realidad. Primero, un poco para charlar respecto de la Ley de Educación Sexual Integral, las dificultades que tiene para que se implemente en las escuelas, y fundamentalmente en las escuelas públicas a las que asisten chicos y chicas y adolescentes de sectores populares, por un lado. Pero por el otro lado, también para que nos comenten un poco de un trabajo que vienen realizando en el marco de este proyecto de extensión en una escuela pública del barrio Primero de Mayo, nos contaban hace rato, ¿no? Sí, es la escuela número 423, Brigadier Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces un poco la idea es charlar respecto de esas dos cuestiones, ¿no? Y como para empezar la charla, pensaba, revisando algunos números y algunas cifras que hay acá en la provincia, una de las cosas que sorprendía, que yo lo relacionaba con este tema, ustedes me dirán si tiene algún tipo de relación o no, son, escuchaba, leí alguna entrevista por ahí que, por ejemplo, el caso de San Luis está por encima, el nivel de embarazo adolescente está por encima de la media nacional, ¿no? Y veía, por ejemplo, que el 11% de los adolescentes, las adolescentes entre 14 y 19 años, es mamá, lo cual es un número como altísimo, ¿no? En el marco de este tipo de situaciones y de otras tantas, ¿no? Porque uno lo puede relacionar con esto, pero con otras tantas, ¿no? ¿Por qué es importante una ley de educación sexual integral en el ámbito de las escuelas públicas? Bueno, yo creo que hay que hablar primero de la educación sexual integral como un derecho, en realidad. Hoy por hoy los medios de comunicación están hipersexualizados, no es que los niños, niñas, adolescentes no tengan acceso a contenido con carga sexual, en realidad hay mucho por todas partes y esto tampoco es una casualidad. Lo que pasa es que en la escuela y en la escuela pública se hacen pensables cuestiones que tienen que ver con la persona en todas sus dimensiones. Claro. Nosotros, cuando hablamos de educación sexual integral, nos referimos no solamente a hablar de contenido referente a la genitalidad, como muchas veces se ha dicho. Claro. Meramente biológico, digamos, sería eso. Exactamente. Uh-huh. Nosotros, cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de un cúmulo de cosas que van desde lo ético, desde el cuidado del cuerpo, el conocimiento del cuerpo propio, cómo pararse desde ese lugar para entender que hay que cuidar el cuerpo del otro, respetar. Desde lo psicológico, desde lo afectivo también. Y social, ¿no? Claro. Claro, es otro parámetro, digamos. Sí, no es como, bueno, como dice Juan, no es una cuestión solamente biologicista, sino claro, que es mucho más amplia. Eso es lo que pretende justamente la educación sexual uh-huh. integral. O sea, pararnos como sujetas y sujetos en otra forma de vincularnos. Claro. Desde el respeto, desde el entender que no, digamos, que no tenemos roles específicos, esto de la maternidad infantil, uh-huh. Porque en muchos casos son casi niñas las chicas adolescentes y niñas que quedan embarazadas. Bueno, tiene que ver con esto de acercarse a la sexualidad, no solamente justamente por una cuestión de la maternidad obligatoria, sino por armarnos desde otro lugar, desde los afectos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos cuidamos, de cómo nos relacionamos con los otros y de cómo conformamos nuestra identidad también, porque ajá. la sexualidad atraviesa toda nuestra persona. Totalmente. Ahora, entonces, digamos, lo pregunto como más desde quien conoce de estos temas desde muy muy superficialmente, ¿no? Entonces, un poco a lo que apunta, digamos, primero, es importante el trabajar de esta ley de educación sexual integral porque abarca todas estas dimensiones, ¿no? Pero en el contenido específico de la ley, entonces, no se reduce estrictamente a cuestiones que tengan que ver con, no sé, por ejemplo, desde el sentido común uno podría decir las relaciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo, que son como las cosas que uno automáticamente asocia con ese tipo de contenidos, o cómo cuidarte, sino que va mucho más allá, digamos. Claro, que va mucho más allá, incluso, digamos, de los estereotipos relacionados con, digamos, con lo biológico, ¿no? Con, bueno, sos mujer, tenés determinadas actividades, determinadas conductas, sos varón, tenés determinadas, y nada más. O sea, salir también del binomio hombre-mujer. Claro. Y de qué es lo que le corresponde a cada uno. Eso también, uh-huh, es como ir explorándose, digamos. No ser madre también significa que somos mujeres. Uh-huh. Que a un varón no le guste jugar al fútbol, no lo quita del lugar de varón. O sea, son como cuestiones mucho más amplias que tienen que ver justamente con la construcción de identidades y de subjetividades de cada uno y de cada una. Claro. Sí. De fondo, lo que se busca es incluir. En realidad, porque esto que vos mencionabas, de que uno asocia directamente a la educación sexual, bueno, vamos a presentar lo que es un profiláctico, o ese tipo de discurso, es, si bien es cierto que es eso lo que ha venido pasando, en realidad no es todo lo que hay para decir al respecto. Ese discurso es, digamos, parte de lo que ha sido el monopolio médico que ha influido en decir, bueno, la sexualidad es una cosa riesgosa, ténganle miedo porque están estas enfermedades, y si yo te presento 20 o 30 enfermedades, significa que te eduqué y que ahora ya sabes cuán peligroso es todo. En realidad no es así. No es eso todo lo que hay para decir. Ahora, digo, qué complejo. Bueno, ya vamos a hablar un poco de la implementación y de las políticas al respecto, ¿no? Pero más allá de las políticas que pueden bajar del Estado para promover este tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Qué complejo es encarar el trabajar este tipo de temas en escuelas donde los que los tienen que trabajar son docentes, que me imagino que no los tienen trabajado quizá para sí mismo. Exactamente. Digo, no sé, yo en algún momento que trabajaba en escuelas en promoción de la lectura siempre decía, ¿cómo podés promover lectura si vos no leíste y no desarrollaste el gusto por la lectura? Digo, como el paso previo del trabajo con los docentes, y en ese sentido es como muy contracultural o muy contrahegemónica una ley de este tipo, porque en realidad, digamos, plantea una discusión y una serie de temas que me parece a mí que, lamentablemente, ¿no? La sociedad, ¿no? En general está muy complejo que los trate, y más aún las escuelas, me da la impresión a mí. Y lo que pasa es que también incluye, digamos, es este miedo, digamos, se implementa una ley, hay un equipo de personas capacitadas para formar también a docentes, que muchas veces, incluso, bueno, por miedo, por lo que sea, digamos, o no se dan esos talleres, o no se educa, digamos, también a los docentes en esto. Claro. Justamente por lo que decís vos, nosotros en el grupo en sí, mi visión de la educación no es una cuestión, como lo charlábamos hace rato, unidireccional, donde el docente va y habla y listo. Baja, o sea, bien. Es claro, es como una cuestión de ida y vuelta, donde uno se replantea un montón de cosas que aprendió. Entonces, poner en jaque nuestra sexualidad es algo fuerte, digamos, entendernos, qué sé yo, las mujeres, que no siempre, o que no es necesario ser madre, no es algo que una lo pueda desarmar fácilmente, cuando hay toda una sociedad y todo un circuito para que uno crezca desde muy chiquitita, desde los juegos, creyendo que va a ser madre. O sea, los primeros, claro, juguetitos de la nena es el bebote, el primer juguetito del varón es la pelota. O sea, es romper con toda una cuestión cultural, claro, que justamente, bueno, esto no es fácil y da miedo, como ser algo nuevo, entre comillas, da miedo. También me gustaría agregar que, si bien es cierto lo que vos planteás de que hay muchos docentes que por ahí se ven llamados a una tarea para la que no han elegido prepararse, hay muchos docentes también que directamente no han tenido la oportunidad de prepararse. Eso también es muy frecuente. Entonces, digamos, nuestra postura no es para nada demonizar al docente por dar lo que puede, lo que le dejan, porque también me ha tocado ver personas que han intentado llevar contenido a las aulas y que se los han prohibido desde la dirección, desde la supervisión general y estratos más altos de la comunidad educativa. Entonces, lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Nosotros tenemos la oportunidad de estudiar en la universidad, que es pública, pero no es tan pública, porque el hecho de que no haya un arancel para ir a estudiar no significa que sea para todos. Y en la universidad uno tiene acceso a pensar cosas, a espacios de reflexión que no se encuentran en otros lugares. Entonces, en estos espacios, bueno, es muy fácil agarrar y quedarse en la universidad y leer teorías de género y discutir sobre eso, pero hay momentos donde hay que salir un poquito de ese claustro, de ese encierro, y darse cuenta que hay una necesidad real, que hay una urgencia. Nosotros quisimos volcarnos a una institución que es esta, la Escuela Juan Manuel de Rosas, que no queda, no es una escuela del centro. Yo sé que está bien, es la misma ciudad, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La distancia por ahí es un colectivo de 15 minutos, pero es, en lo simbólico, es enorme. Exactamente. En lo simbólico es como mucha más distancia de las escuelas que están nucleadas acá y las que quedan un poquito más lejos. Claro, porque en realidad, cuando hablamos de educación, el docente no es el único que educa. Hay un montón de formación que un niño o una niña recibe desde cero. Entonces, en la escuela sí tenemos la oportunidad de implementar actividades que poco a poco vayan rompiendo, vayan desgranando todas estas cosas que tenemos tan instaladas. Una cosa, antes de ir al como el trabajo concreto ahí, que entramos al trabajo que están haciendo en las escuelas, quería preguntarles por la situación en particular de San Luis en relación a la implementación concreta de esta ley acá en San Luis, porque recién charlamos de que a nivel nacional varía la situación de acuerdo a provincia, en algunas se implementa más, otra menos. ¿Cómo es la situación acá en San Luis en relación a si se la apoya, si ustedes tienen algún tipo de información al respecto, si se apoya la implementación desde el Ministerio de Educación, si es desarrollado en algunas escuelas o no, o carecemos totalmente de espacios en ese sentido? ¿Cómo está la situación acá de la ciudad? Sí, me parece que, o sea, no es que se carece totalmente de espacio, o sea, como que las escuelas, si uno de, no sé si la escuela se lo propone, o sea, es más una cuestión, como vos decías hace rato, de voluntad del docente o la docente, que no tiene en sí un respaldo institucional. Si uno quizás va y habla, tiene estas inquietudes y le dice, bueno, como nosotros, bueno, venimos, queremos hacer un proyecto, tal y tal, no tienen problema, pero ellos, o sea, no nace como una necesidad de ellos, no hay una cuestión. Y desde el Ministerio de Salud, no se impulsa una política de educación, ahí. No. Uh-huh. Claro. No hay un direccionamiento unívoco, digamos. Ajá, una política pública, digamos. Claro, la política pública lo que debería hacer es fijar contenidos, lineamientos, establecer marcos de formación docente para que después el docente tenga las herramientas y lo pueda transmitir tal en el cual, aula. Sí. Que de hecho, o sea, a nivel nacional está, o sea, vos entras en internet, claro, y están las plantillas, o sea, el material, no se aplica, con lo, digamos, que se trabaja está, y no es solamente para adolescentes. O sea, lo bueno de la educación sexual integral es que desde la edad 3, 4 años de que el niño y la niña se empieza a escolarizar, ya se empiezan a trabajar estos temas, que es justamente el tema de los roles, cómo respetarnos en la diferencia. O sea, la educación, claro, sexual integral promueve el respeto por el otro, más allá de si es nena, si es nene, si es rubio, si es morocho. O sea, eso es lo lindo también que tiene la educación sexual integral, que desde muy pequeñitos se nos estaría educando a la tolerancia, al respeto por la diversidad. Es importante hacerlo desde tan temprana edad, es, ¿no? Es súper importante. Cosa que a nosotros nos pasaba, porque también, bueno, yo por lo menos cuando me egresé, que no es tanto, en la escuela secundaria... Ponele. Un añito. En la escuela secundaria también se tocaban los temas de una manera biológica, claro, por arriba y cuando con muchísimo tocaba, pudor. Cuando se tocaba. Claro. Cosa, a ver, yo digo, si uno empieza de tan temprana edad, se naturaliza, y ahí, de ahí el cambio cultural. Es que esa es la cuestión. O sea, yo por ahí me río así, o por ahí escuchas, no, pero ¿qué le vas a decir a un chico chiquito? ¿Qué le vas a decir a un nene? O sea, ¿cómo lo va a tomar? Y los chicos son increíbles. O sea, yo tengo dos nenes, sí, chiquitos, y también por la forma en la que yo tengo de hablarles y de educarlos, es increíble, totalmente. Los planteos, así voy a decirlo, tienen... Los prejuicios son de los adultos. Totalmente, o sea, uno educa para el odio, uno educa para el prejuicio, uno educa para el respeto, para el amor. O sea, es uno el que, como adulto, el que tiene esa tarea, y es como romperse desde uno para poder educar justamente. Bueno, vamos a una pequeña musiquita. Una pequeña musiquita y seguimos con este tema interesante. Escuchamos a Guadalupe Mediavilla, Bailar. Escuchábamos a Guadalupe Mediavilla, Bailar. Bueno, y ¿por qué no escuchábamos nosotros hablando? Y porque sí, es un tema muy interesante, además los chicos saben muchísimo y... ¿Vos te das cuenta la cara que muchísimo, el operador nuestro cuando nos equivocamos? Claro, no, no es todo mentira. No, yo me sorprendo de las caras que pone nuestro operador cuando hablamos mal al aire y esas cosas. Cuando desenchufamos todo. No te enojes, Mati. No, pero estamos aprendiendo también mucho con este tema que es tan fuerte y que de la cual todos somos parte, ¿no? Como sociedad, porque tenemos hijos, hijas, porque, bueno, justamente yo creo que el cambio siempre viene de lo cultural y esto es una problemática social, que no se pueda realizar bien la tarea de la educación sexual integral en las escuelas. Y recién estábamos hablando fuera del micrófono de cómo, dos cosas, ¿no? Para introducir lo que vamos a charlar ahora con Cami y Juan. Primero, que la ley se sancionó durante la gestión kirchnerista, ¿no? Sí. Y cómo con el advenimiento del macrismo y de la derecha conservadora en un montón de sentidos, ciertas políticas de este tipo, si no se las levanta así lisa y llanamente, se las desalienta. Se empieza a echar gente que está encargada de llevarla adelante, empiezan a aparecer nombres que van contrarios al espíritu de todo lo que hemos charlado, ¿no? Y ahí Camila agregaba de que, bueno, si la política que baja del Estado empieza a ir en otro sentido, es la hora de la gente que está en el llano, organizada, levantar la bandera de ese tipo de lucha y reivindicaciones, porque para que las cosas cambien tienen que también haber un movimiento social, de la sociedad civil en general. Y en ese contexto es que les pediría que nos contaran un poco, que un poco recién Juan nos decía algo, pero de nuevo, ustedes forman parte de un proyecto de extensión que decíamos que se llamaba Derecho a mi cuerpo sexuado. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué ese nombre de derecho a mi cuerpo sexuado? ¿Qué, no tenemos derecho a nuestro cuerpo sexuado? Ahí está, me tiraste la pelota. ¿Somos, Juan, asexuales? ¡Qué guacho! Y me parece que tenemos derechos, de hecho está la ley, o sea que es un derecho. Que no se cumple es otra cosa. Y justamente partimos nosotros con este proyecto desde esa premisa, digamos, que es un derecho. Que no a todos nos llega de la misma manera, ni a todos ni a todas nos llega de la misma manera. El proyecto surge desde un grupo de amigos, en realidad, más allá de que todos, la mayoría estamos en la universidad. Es una cuestión que a todos nos ha reunido, digamos, es algo común entre todos, algunos militantes en género, o sea, la mayoría militantes en género desde diferentes lugares. Entonces fue como, bueno, hagamos algo, ya que estamos dentro de esta institución, que como decía Juan, nos permite un montón de cosas, nos abre un montón de caminos, aprovechar esto. Es como, bueno, yo tengo la posibilidad de pensar y pensarme diferente gracias a la educación que he tenido, que no la tienen todos, no la tienen todas, y es meramente una casualidad. O sea, lo entendemos de esa manera, como tenemos la suerte, nos incomoda esa suerte, claro. Entonces hagamos algo. Y bueno, surge esto, lo del proyecto. Que en realidad se generó, digamos, nosotros empezamos con una idea de lo que iba a ser, nosotros nos juntamos, tiramos ideas, hasta que surgió, bueno, hagamos talleres en colegios que no estén en el centro, porque en realidad... como decíamos antes, hay una diferencia enorme, hay una distancia enorme entre el barrio Primero de Mayo, entre el centro, digamos, ¿será la misma escuela pública? Y la verdad es que no. Entonces, cuando nosotros generamos este proyecto y lo llevamos adelante, teníamos una idea de que nosotros, bueno, íbamos a acercar todo esto que habíamos ido aprendiendo en distintos espacios. Yo soy de San Mercedes, estaba en un grupo de perspectiva de género, Camila está con las socorristas, cada uno con sus características propias, y lo que nos encontramos fue que hubo un intercambio cuando llegamos ahí. Otros compañeros que no están en este momento se forman para ser educadores, por ahí era la primera vez que estaban entrando en un aula. Y de inmediato se les dieron vuelta un montón de ideas, que un montón de conceptos que uno en la universidad es una burbujita, uno es una lechuguita y la van regando. Inmediatamente, bueno, en la primera clase, en el primer encuentro en realidad, en un momento salió la palabra travesti. Uh-huh. Y preguntamos, bueno, como para que esos armaran su definición. Y nos dijeron, bueno, travesti es un hombre que se viste de mujer y trabaja en la ruta para ganar plata. Claro. Y a nosotros, con todos los libros que tenemos en la cabeza, nos desarmó una respuesta así. Claro. Entonces, pero está buenísimo saber ese primer concepto que habla de la sociedad. Sí, que habla de la situación real en la que uno está. Ellos viven y ven, claro. Perdón, para contextualizar un poquito, ustedes decían estaban trabajando en la escuela del barrio Primero de Mayo, y están dando talleres con chicos de primaria, de secundaria, de varios cursos. ¿Cómo es? Secundaria. Ajá. Sí, segundo y tercer año, en los turnos mañana y tarde. Uh-huh. Así que. ¿Y dan regularmente? Cada 15 días, ajá. Vamos los martes cada 15 días y planteamos alguna dinámica específica sobre el tema. Genial. Que está bueno, porque la idea es eso, es ir trabajando, por ahí un poco más tímidos algunos que otros. La idea es que al finalizar el año, es un proyecto que va a durar todo el año, bueno, ya haya como más pluralidad de voces entre los chicos y entre nosotros también, porque a nosotros también nos cuesta pararnos al frente de un uh-huh. grupo. Algunos hemos tenido alguna experiencia en educación formal o no formal, otros no. Entonces, bueno, la idea es esa, es como ir armando entre ellos y nosotros. Es otra cosa que también les comentamos a los chicos, como que no vamos a hablarles todo, que ellos saben, ellos ya tienen conocimientos sobre el tema, de los cuales nosotros también podemos aprender. Entonces, bueno, uh-huh. está bueno armar un vínculo desde ese lado, desde que en conjunto armamos un conocimiento. Claro, estaba pensando en esto de que saben del tema y lo que vos decías, ¿no? De lo que les comentaban cuando con el tema de la palabra travesti, mira si no sabrán, ¿no? Todo lo que de dónde parten y lo que ellos viven concretamente, ¿no? Claro que en el primer instante estaban tímidos, estaban todos muy muy callados porque esperaban la misma situación docente-alumno, la misma asimetría fuerte a la que están vertical, digamos. Vertical a la que están acostumbrados, y después vieron que no, después vieron que eran escuchados, que se podían sentar en una ronda, que por ahí es una cosa sencilla, dar vuelta a un banco, pero eso ya te rompe, digamos, con lo vertical. Claro, genera una situación distinta, y se animaron a hablar y salieron cosas que probablemente no hubieran dicho con la profesora de matemática, amén de la profesora de matemática, que es importante, sí. Pero no es lo mismo, porque en realidad... ¿Por qué este contenido genera tanto miedo, tantas contradicciones, tantas discusiones? Bueno, porque nos atraviesa como personas. Uh-huh. Si uno da química, física, matemáticas, son cosas que están afuera, son cosas claro. afuera de uno, no, claro. no lo involucran tanto. Uh-huh. Dos preguntas. ¿Cómo lo charlaron con la directora, con la gente de la gestión de la escuela, o si ellos les dan alguna indicación de por dónde van o si tienen la libertad? Digo, eso es interesante porque a veces cuesta más eso que el trabajo con los propios chicos. Y por otra parte, esa es una pregunta, y por otra parte les quería preguntar también, como nosotros acá en las escuelas de La Bulla, como particularmente nos interesa el tema de la educación pública en la provincia y su relación con los sectores populares, los chicos y las chicas que van a la escuela, ¿qué preguntas o qué inquietudes particularmente tienen en relación a estos temas? Digo, una vez que quizás dejan atrás esa timidez, ¿por dónde van sus necesidades, sus preguntas, sus inquietudes, por lo que han podido percibir ustedes en lo que va del trabajo? Bueno, en primer lugar, o sea, el tema así con los directivos me parece que no fue tan complicado. Yo personalmente no estuve en esa negociación, sino fue más el director, Pedro Coco. No, lo tiro así porque le dije que lo iba a nombrar. Y si me escucha me va a retar después. Pero también articulamos con el centro de salud. Eso también fue otra cosa, digamos. Creo que también nos permitió como más libertad porque estábamos como resguardados, así entre comillas, con el centro de salud, que es como una institución bastante presente en la escuela. Incluso saben hacer, o sea, van un día a la semana o una vez al mes y hacen los controles ahí en la escuela. O sea, es como bastante presente el centro de salud. Entonces coordinamos justamente con el director o el coordinador del centro y ahí empezamos todo. Pero no, la verdad que cuando hemos ido está todo bien, estamos, por ahí sabe estar alguna profesora o la preceptora y trabajamos con lo que nosotros traemos y bien. O sea, sin ningún... Y en el caso de los chicos, ¿qué, por dónde pasan las inquietudes, lo que ustedes han podido percibir hasta el momento? Y medio tímidos, pero hay así como algunos grupitos donde se animan por ahí a hablar más. Incluso uno de los chicos que nos pareció como re bien lo que nos planteaba, el tema de los cuidados, de la anticoncepción, de los preservativos, y cuando nosotros los interpelábamos de por qué, ellos nos decían porque los vamos a usar dentro de poco, entonces está bueno saberlo. O sea, buenísimo. Como que está bueno darles la voz a ellos, como no ir nosotros y nosotras con el te voy a dar lo que yo creo que a vos te hace falta, claro. Lo que yo creo que es tu inquietud, sino también esto, bueno, este es el tema, ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Trabajar para con que el lo emergente, podemos, digamos, claro, con lo que emerge ahí del contexto. Totalmente, y esa es la idea. Otra chica, bueno, yo estaba parado al lado y le comentaba a las compañeras, sí, porque mi hermana mayor, que tenía algo, 3 años más que ella, fue mamá, uh-huh. y les compartía sobre eso. Y traía eso al grupo, y sí, porque a partir de tal edad, el cuerpo, y uno puede ser mamá, y armaba con sus propias palabras el desarrollo del cuerpo femenino, ¿no? Lo que iba pasando. Sí. Claro. Sí, qué buena experiencia. Estaba pensando en alguna, un último, una última, no sé si estamos en horario. Ya estamos, ¿no? Se ha pasado volando. Bueno, no, una última pregunta como para que la charlemos, reflexionemos un poco. Digamos, bueno, yo trabajaba en escuelas secundarias y como que me dedico a temas de educación, y desde que tengo memoria, inclusive como estudiante hace muchos años, el tema de la cuestión de la educación sexual y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la prevención de, por ejemplo, embarazo adolescente, que fue el tema con el que empezamos charlando, siempre se lo he enfocado desde el punto de vista de la carencia de información. Es decir, hay ahí un problema, digamos, es un problema que los chicos, no, por lo que ustedes me dicen, los chicos tienen información, manejan data. Es un problema de falta de información. No es un problema de falta de información porque la tienen, es en parte. Tiene que ver quizá con proyectos de vida, porque también me parece que en los sectores populares también se anuda eso, ¿no? El problema de tener una información, pero también el problema de la clase. Porque en el caso de las chicas, fundamentalmente de las chicas, que me parece que son las más vulnerables en ese sentido, y la experiencia nuestra acá en la casita, desde hace como 7 años que estamos, y hemos visto muchas chicas que empezaron siendo jovencitas y a los 12, 13 años quedaron embarazadas, y como su proyecto se redujo, no sé si la palabra correcta, ¿no? Pero que como que se va llenando. Digo, ¿es un problema de información o es un problema que va más allá de eso? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay información distorsionada, tal vez hay una falta de filtro, filtro, pero no como una cosa prohibitiva, sino como un espacio donde uno se siente y reflexione sobre, claro, sobre construir algún tipo de criterio, ¿no? Me imagino. Exactamente. Bueno, y bajo qué enfoque uno construye ese criterio. Yo, en mi experiencia como alumno, yo iba a un colegio católico y lo que tuvimos, lo más cercano a educación sexual que tuvimos, fue una profesora de catequesis que nos dio un cuento de una parejita heterosexual, que el final feliz era que no tenían relaciones y que esperaban hasta el matrimonio. Claro. Entonces, eso no es solo lo que se dice, es todo lo que queda sin decir. Es, bueno, no hay nada más que lo heterosexual, no hay nada más que la familia tipo, no hay nada más que el miedo a la enfermedad. Yo creo que pasa por ahí también. Sí, y bueno, como digamos, yo me posiciono desde mujer, o sea, esto que decís vos, digamos, de los embarazos adolescentes otra vez y del proyecto de vida, es qué proyecto de vida tenemos las mujeres o a qué significa ser mujer. Uh-huh. O sea, ser mujer significa ser mamá, ser esposa, uh-huh, o qué otra cosa se nos ofrece a las mujeres, ¿no? Tiene... Y más allá las mujeres, perdón que te interrumpa, sí, sí. Más allá las chicas de sectores populares. Y sobre me parece que son en esos lugares donde el proyecto de vida parece tener como esas dos vertientes. Crezco para ser mamá o para ser esposa, y como que el otro horizonte, quizá en otros sectores sociales está como más diversificado, quizá. Digo, sí, sí, sí. Sí, quizás sí, y es verdad, justamente es esto, digamos, ¿por qué elegimos una escuela que si bien está dentro de la ciudad, pero mucho más alejada del centro? Justamente esto, digamos, porque esta versión o esto que traemos de las formas de ser mujer o las formas de ser varón, no siempre llegan a estos sectores. Entonces, bueno, justamente la idea es esta, es mostrársela. El hecho de que la universidad esté en el centro y las escuelas del centro, los adolescentes más o menos saben qué significa la universidad, qué es la universidad. Hay chicos y hay chicas de sectores populares que no. O sea, hay chicos que ni siquiera conocen el centro. O sea, ya eso enmarca totalmente una cuestión. Sí, sí. Sí, y el recorte de los proyectos de vida, ¿no? Como eso. No, yo la verdad que es una cosa que me interroga un montón en ese sentido. Yo digo, claro, evidentemente, si esto tiene que ver también con una cosa que hace un tiempito leía una tesis que habían hecho una chica ahí en la universidad sobre, investigando sobre las razones por las cuales chicas del barrio Perón, en el caso, eran mamás. Claro. Y en ellas claramente parecía que no era una, capaz que algunas tenían información, no era una cuestión, o no era en parte una cuestión, sino que era nada, era como su proyecto. Claro. O quizá a veces lo que le permitía salir de una situación familiar. Opresiva, claro, irse de la casa. Claro, o... era como eso. Digo, entonces, mientras no se diversifiquen las posibilidades de proyectos de vida diferentes en otros sentidos, que digamos es como difícil avanzar sobre ese tipo de cuestiones. Claro, en realidad nosotros tampoco es que tomemos, seamos unos radicales que toman la actitud así de bajarles línea, decir, ustedes tienen que tener un título de grado y tener un hijo a tal edad, pero cuando estén con alguna cierta estabilidad económica, no tenemos... No va por ahí, claro. No, sino, bueno, ¿qué tal si formamos un criterio propio? ¿Qué tal si este conocimiento lo usamos para que nos libere, para que podamos elegir lo que queremos hacer? ¿Qué tal si repensamos los criterios que ya tenemos? Claro. Sí, vamos a salirnos de la mirada social. Y que en algún momento nosotros lo hemos hecho, o sea... Que un plan presentado. Claro, lo hemos podido ver, lo hemos podido tomar desde nuestros diferentes lugares, justamente esto, bueno, a ver, ¿qué es lo que me permiten? ¿Qué es lo que debo y qué es lo que quiero yo? O sea, desde ese lugar está bueno, que es un proceso largo, por ahí doloroso, pero está buenísimo poder hacerlo y llevarlo a otros lugares para que también lo hagan. Bien. Muy bueno, interesante. Sí, sí. Va para seguir charlando un rato más. Un montón, sí, sí. Yo, se me viene a la mente una frase que nos gusta mucho, que es la de Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y de eso se trata, ¿no? Creo que esto es un cambio cultural y que la tarea que hoy están haciendo ustedes dentro de San Luis, dentro de las escuelas, es una tarea que obviamente va a traer sus frutos, que de hecho ustedes nos cuentan ya está sucediendo, ya está pasando. Ustedes llegaron, había una mirada y de repente se están llevando otra. Y eso me parece que es fundamental, lo que pasa en las escuelas, ¿no? Y también difundir este tipo de experiencia, también me parece a mí como parte de ir generando esto que vos decías, Cami, recién, ¿no? De cómo desde la sociedad civil se pueden plantear intervenciones, miradas alternativas respecto al tema, también como una manera de marcar la cancha a un Estado que no quiere hacer nada o que quiere hacer lo contrario, digamos. Me parece que eso es como importante también la organización. Sí, tal cual. Que es una responsabilidad nuestra. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias. Seguramente vamos a volver a juntar. En otro momento también volveremos sobre estos temas que son tan interesantes y tan necesario desburrar y desburrarnos. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿nos vamos con alguna canción o no? Nos vamos con una canción que nos propone Matías, nuestro operador especial, que hoy tuvo más voz. Bueno, recordamos nuestras vías de comunicación. Bueno, si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo al Facebook de la radio, Radio La Bulla, a la página de la radio, radiolabulla.com.ar. Pueden hacerlo de manera personal llegándose acá en la Casita Cultural, en Granaderos Puntanos 1377, o al teléfono 573906 o 488-1959. Ese es el de Fernanda. Muy bien. Con su voz locutorial. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vamos con Delio Valdés, Cumbia sobre el mar. Buenísimo.